Ibero 90 90.9 Ibero 90 punto Ibero 90.9. Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año. Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado que vigila los mares y costas del país. Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida. En caso de peligro, llama al 800 Marina 1. Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. 90.9 90.9 Ibero 90.9 90.9 megahertz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma, 880, Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. tal? Muy buenas noches. Bienvenidas a esta noche relampagueante en la Fórmula Secreta, donde exploramos el territorio del relámpago desde el volumen de naturaleza. José Luis, sí. Astrid, ¿cómo están? Hola, Pablo. Hola, Astrid. Por acá todo bien. ¿Allá qué tal? Hola a todos. Muy bien. Un gusto estar esta noche con ustedes. Sí, un gusto. ¿Qué nos recibió el día de hoy? Pues lo que nos recibió fue White Noise, que seguramente ustedes recordarán de otras ediciones de la Fórmula Secreta, porque somos grandes entusiastas de Delia Derbyshire y sus exploraciones muy tempranas con sintetizadores. Esto se llama Black Mass, An Electric Storm in Hell, de su disco An Electric Storm, ¿no? un disco seminal de la música electrónica, sino es que de los primeros incluso, ¿no? Y bueno, lo ponemos porque hoy estamos, como ya dijo Pablo, explorando el territorio de los relámpagos y pues creo que la noche se presta a cosas de este tipo. Y algo a mencionar de este disco es su icónica portada. Siento que es de esos álbums, álbum covers en la música que siempre recuerdas y que son icónicos en la memoria colectiva. Y por supuesto es parte de la memoria gráfica musical de la Fórmula Secreta. Sin duda, ahí la pueden ver en nuestras redes sociales, arroba la F Secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, para que también nos manden sus comentarios, que siempre son certeros como el relámpago. ¿Por qué no vamos con más música? Lo siguiente que vamos a escuchar es algo nuevo, recién fresco de este 2021, de You Do Right. Se titula A Certain Sense of Disenchantment, seguido de Lightning Bolt, una canción titulada King Candy. En esta noche de tormenta y ola del relámpago, ustedes están en Ibero 90.9 escuchando la Fórmula Secreta. We'll be right back. Eso que escuchamos se titula King Candy, de la ya legendaria banda Lightning Bolt, una banda muy conocida por sus gritos y sus ruidos ensordecedores. Esto es de su material más reciente, que ya tiene casi un año, que sacaron durante la pandemia, mientras estaban encerrados en una casa grabando estos ruidos. ¿Qué más tenemos para escuchar hoy, Pablo? Vamos con Masayoshi Fujita, un multiinstrumentalista japonés, y su pieza Thunder, para seguir con Make Time, a cargo de Mr. Mitch, en colaboración con Duval Timothy. Y pues bueno, seguimos en la fórmula secreta con el tema del relámpago. Thank you. De regreso en la fórmula secreta. Esto que sonó fue Make Time de Mr. Mitch y Duval Timothy. Mr. Mitch, que es este productor británico que pues explora distintas texturas y sobre todo colaboraciones, y en este caso un lanzamiento muy reciente que nos ha transitado ahí por estas frecuencias muy estridentes y que recuerdan de alguna manera al relámpago. Y vamos a seguir con más música, repasando un poco la naturaleza de este fenómeno. Lo que vamos a escuchar es algo de Hannah Peel, una irlandesa, con una canción titulada Emergency Nature, seguido de algo igual fresco de James Ginsberg, titulado Light Evaporates, un poco de lo representativo que es el relámpago. Ustedes están en Ibero 90.9 escuchando la fórmula secreta. Esto que nos recibe se titula Light Evaporates de James Ginsberg, un extracto de su nuevo álbum, cuya portada también hace, además de ser estética y muy aproximada a los gustos de la Fórmula Secreta, es un disco bastante recomendable, que apenas vio la luz en mayo de este año, así que si ustedes se quieren dar una escuchada, también los vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales, @lafsecreta909, @ibero909fm, para que puedan echarle oreja. Perfecto. Y lo siguiente es de Murkoff, se titula Inevitable Truth, Verdad Inevitable. Murkoff, que ha estado haciendo bastante ruido últimamente, es parte de una camada de artistas del norte del país. No sé qué haya en el aire de la Baja California, pero vaya que salen cosas interesantes de allá. Y bueno, Fernando Corona es uno de los más representativos que hemos tenido en México. Inevitable Truth de Murkoff. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. desde la Baja California, esto que nos recibe es de Murkoff, Inevitable Truth, una verdad inevitable. Y la otra verdad que estábamos hablando tras bambalinas es todas aquellas portadas que nos recordaron este programa. Una de ellas, el famoso, icónico álbum de Metallica, Ride the Lightning, que también es una oda visual al relámpago y al trueno. Y desafortunadamente, o afortunadamente, llegó la hora de despedirnos, no sin antes presentarles más música. Lo que cierra el día de hoy es Common Magic de Phantom Horse, su álbum Mernul, estrenado el año pasado, 2020. Nos estamos escuchando aquí en La Fórmula Secreta. Buenas noches, siguen con Himnos para la Deriva a cargo de Ejival. José Luis, Astrid, que descansen. Se lo merecen, sí. Lo merecen. Pues vamos a descansar. Adiós. Adiós. Adiós.